en www.mundoach.cl. Una presentación de ACH, Asociación Chilena de Seguridad y Oasis. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Y la lluvia? Mira, partió tarde, pero ya llueve en gran parte de esta zona central del país. ¿Y después el viento? ¿Y la tormenta? Ay, ¿eh? Pero las queristoas. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, seguro de vida futuro de Chilena Consolidada, Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7,3 grados ahí en Santiago, llueve, pero no demasiado fuerte, aunque anunciaron vientos, relámpagos. Parece que vamos a tener que ir a Odecus y Conadecus. Sí, está bien. Se queda así, señores. Se supone que la lluvia se mantiene hasta más o menos las 1, 2 de la tarde. Después se detiene. Fome. Mal. Bueno, Carla Martínez Zapablaza, algo tendrás que decir de todo esto, ¿no? Mira, te digo al tiro. Por acá, por mi zona, tormenta de facha. ¿Tormenta de facha? ¿Cómo va a estar José Antonio? No, son mujeres. ¿Mujeres seguidoras de José Antonio? ¿Seguidoras? ¿Eso? Acá yo me levanté bien temprano y ya estaba lloviendo a eso de las 5:30 de la mañana. Y ya estaba la vin. Claro. Wow. Chicos, que estoy en una residencia sanitaria. Comiendo tus porotos con rienda. No quería contar. Cambié el procedimiento y la metodología. Por lo menos desde que yo estoy despierta, desde las 5:30, ahora que son las 7, ha llovido de manera persistente. Persistente. Te diría que a ratos muy fuerte. Okay. Bueno, listo. Estaremos monitoreando esa situación en la medida que vaya amaneciendo. La encuesta del día de hoy tiene que ver justamente con esto. En el sur ha estado lloviendo y para mucha gente que ve, especialmente los agricultores, la sequía, la mega sequía, como el gran problema del momento, la pregunta surge inmediatamente. De todas las cosas que nos están pasando y que nos tienen tan aproblemados, todas difíciles, todas complicadas, ¿cuál te gustaría que se acabara primero? Las alternativas son el coronavirus, que se acabe. Bien. Por ejemplo, encuentre una vacuna y se acabó. El coronavirus. La mega sequía. Que se ponga a llover y vuelvan los embalses a llenarse de agua. Se acabe la sequía. Qué lindo. Tres, la crisis económica, que es profunda y grande. Y cuatro, la división en Chile. En Chile. Alguien dice algo y todo el mundo se le tira el cogote. Cállate como un hacho, claro. Eso. Sí. Ahí están las alternativas. Perfecto. Danito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a la plaza. Deslizamientos de tierra, cortes de energía y hasta tormentas eléctricas se han registrado desde la tarde de ayer entre las regiones del Biobío y los Lagos. Hoy será el turno de la zona central. El Ministerio de Salud reportó 5.596 nuevos contagiados, superando los 154.000 casos en todo el país, con 173 nuevos decesos. La cifra total de víctimas alcanzó las 2.648. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que no es bueno cambiar metodologías para el conteo de fallecimientos pese a los sucesivos cambios que ha realizado el MinSal en el último tiempo. El ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, dio positivo a COVID-19, convirtiéndose en el tercer secretario de Estado contagiado. Se descartó contacto estrecho con el presidente Piñera. Desde la oposición aseguraron que el gobierno aceptó el marco fiscal de 12.000 millones de dólares que planteó el grupo de economistas que asesora al Ministerio de Hacienda. El Senado despachó a ley un proyecto que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos durante la pandemia. A pesar de su aprobación, el gobierno cuestiona su constitucionalidad. Y con esto termino. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su temor de que el presidente Donald Trump intente robar las elecciones de noviembre o que se niegue a dejar el cargo si es que pierde. Dale la Raquel Correa, chiquillo. Oye, ¿llamaste a Monkey para pedirle disculpas porque tal vez se contagió a la distancia? Hay dos teorías aquí, fíjate. Hay dos teorías, Marcelo. Uno es que lo convencimos tanto del tema, fue tan profundo que se autocontagió. Esa es una teoría. Y eso es un poder que tiene solo este programa, hay que decirlo. Claro. De tanto y lo que segundo hablamos es que, claro, que el coronavirus se transmite a través de las ondas radiales. Esa es la segunda, porque se sabía que era la 5G y cosas así. Pero nosotros no tenemos, así que tal vez él nos... Claro, ese nosotros. Es un problema de la tesis que estoy enarbolando, por supuesto. Es un problema para probarla, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, pero a lo mejor tuvimos y no nos dimos cuenta. ¿No? Y si vuelve a ti, por ejemplo, siempre fue tuyo. Claro. Abre la jaula. Abre la jaula. O yo lo llamé por teléfono y también hablé con él. No es contacto estrecho. Sí. Oye, pero estrecho. No se le notaba la voz, por lo menos ayer. Te digo algo. Afectada. Yo soy sintoniza. ¿Qué? Lo noté raro, fíjate. Ah, mira. Sí. Ay, ¿nos va a decir incluso a nosotros unas notas raras? Incluso si se lo comenté antes de salir al aire. Dije, a lo mejor debe ser la hora. Lo noté como la brujita, la brujita. Brujilda. Oye, entonces es el tercer... Hola, brujita. ¿Por qué es el tercer ministro? Eso de las mujeres. ¿Es el tercero ya? ¿No era como seis? ¿Qué eres? No, el otro era su secretario y todo. Lo que pasa es que han habido ministros que han hecho cuarentenas preventivas porque han estado con contacto. El contacto estrecho. Se han hecho el PCR, pero después les ha salido negativo. Recordemos, ocurrió con el ministro Ward, con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con el entonces ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Pero en lo concreto han sido, ahora con Monkey haber confirmado positivo, en el fondo son tres los que el PCR le ha dado positivo, que es Alfredo Moreno, de Obras Públicas, que tengo entendido ya se reintegró a sus labores, ya cumplió la cuarentena y todo. El ministro de Energía, Juan Carlos Jovet. Y ahora lo vamos a ver. Cada día ahora, que te quiero, Matt. Ojo, porque ayer... ¿Qué cosa es hacerlo? ¿Qué? Jovet. Habla bien. No, dije nada. Por favor. No, nada. Ahora, pero todos salen a aclarar, Carleta, que... Oye, yo no estuve con el presidente, Es como... No, a ver, esta semana Cristian Monkever sí estuvo con el presidente, estuvo con la primera dama en una actividad en el ingreso familiar de emergencia. Ayer hubo un comité político donde incluso, tengo entendido, comieron hasta torta. sí, es verdad. Bien informada, Entonces, ahí nuevamente surge el cuestionamiento del contacto estrecho, porque en el fondo en el comité político participan varios ministros, participa el presidente de la República. Se aclara que en este caso el presidente Piñera no sería contacto estrecho del ministro Monkever. Y recordemos que en algún momento a la primera dama, Cecilia Morel, se le salió en una entrevista que... ¿Se le salió? Piñera, ¿se le salió uno? Se le salió, porque no se lo preguntaron directamente. Dijo que el presidente Piñera se hacía PCR todas las semanas. Se hace un PCR todas las semanas y el PCR que se hizo el martes le salió negativo. Entonces, claro, me da la impresión que a raíz de eso consideran que no es necesario que haga cuarentena al haber estado con Cristian Monkever, que sí dio positivo. Carla, pero nosotros ayer comentábamos que se enferme, Carla. que tenga ¿Cómo me dijo? COVID. No es tan raro. ese pánico de que se enferme el presidente. Se puede enfermar y pasa 15 días en su casa, ver, y hace todas las cosas. Se puede enfermar, pero no sabemos cómo él podría reaccionar ante la enfermedad. Porque claro, afortunadamente se puede asustar. Porque es adulto mayor, dice tú. Dices Piñera corriendo desnudo por la Alameda. ¡Ay, tengo! Una cosa tengo así. El pelo verde ahora. Voy a averiguar si es que el presidente a lo mejor tiene alguna enfermedad base. Hasta el momento la mayoría de los casos de autoridades tipo sano, han parece, sido asintomáticos, pero no es la suerte de todos. O sea, por ejemplo, la diputada Marcela Sabat ha estado súper complicada con el tema. Qué decir del Seremi de Salud de Valparaíso, que tenía una enfermedad base y todavía está tratando de superar el virus. Entonces siempre va a existir el tema de chuta, si el presidente se contagia, más allá de que la primera autoridad del país no esté físicamente presente, es cómo reaccionaría él al virus. O sea, qué tan grave sería, más que reaccionaría, qué tan grave sería. Y bueno, pero eso de andar todo el rato angustiados, vamos, sí, estamos... Oye, la vida es eso. Oye, es un carrusel. Quiero comentarles dos cosas que no tienen nada que ver con esto, pero que me llama la atención. La empresa Kodak, ¿viste la empresa Kodak? ¿No te acuerdas de la empresa Kodak? ¿Existe todavía? Sacó el puzzle, el rompecabezas más grande del mundo. Ah, pues está muy de moda los puzzles. Tiene 51.300 piezas. ¿Y qué figura es? Son como postales del mundo y tú tienes, son como 100 postales del mundo y tú tenías que completarlo. Yo quiero eso, lo quiero ahora. Y lo venden en la red. Pero si hay un lugar gigante donde ponerlo, donde en la casa. Pero por lo visto no ha sido un problema porque está agotado, pero se lo da y sigue así. Yo quisiera decirte que, bueno, es lo que hay. A mí nunca me atrajo el hacer rompecabezas. A mí tampoco. Sí. Fome. ¿Nunca? No. Oh. Mira, a mí tampoco me interesaba, hasta que de repente le encontré la vuelta sexual y ahí todo cambió. Son por la forma sexual. Es cuando calza una... ¡Ay! ¡Cupo justo! ¡Ay, ay, ay! Calzó. La otra es que y esto solo para se me prendió el audio acá. Salió una mascarilla que tiene un LED, entonces se ve cuando tú empiezas a hablar, empieza a mostrar que tú estás hablando, porque decía que en alguna parte cuando ya sales a la superficie después de este confinamiento tienes una mascarilla y dices, ¿quién está hablando? ¿Quién no se cacha? Y ahora ellos pusieron una mascarilla que se mueve, o sea, se empiezan a mover las luces cuando tú hablas. Impresionante, yo encuentro. Buena idea. Vi una. Por eso vamos a hacer un paso de tema. Marca cómo está tu boca. Si te estás riendo, unas luces marcan que te estás riendo, que es interesante saber esa información. No se llama marca, se llama marco. Vamos, Carleta. Nunca me habían ofendido de esa manera. Yo quería partir, pero bueno, ya comentamos la noticia del ministro Monkever, el tema de las lluvias, porque por lo menos en la zona sur del país, fíjate que ha sido bien intenso este sistema frontal, especialmente en la región del Biobío, donde por lo menos hasta la noche de ayer, 60 milímetros de lluvia con características, condiciones de temporal, fuertes vientos. Ayer por la tarde mostraban en imágenes en televisión que varios campamentos de la región del Biobío estaban con problemas. En Chiloé también ha caído mucha agua, en Puerto Montt se han registrado inundaciones y, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, hoy en la región metropolitana dicen que podrían caer entre 15 y 20 milímetros de agua y que este sistema frontal, en el caso de la región metropolitana, sería uno de los más activos de este año. Es decir, aprovechémoslo. Hay que prepararse. ¡Activo! Oye, había otra lluvia para el lunes, martes, pero se está... Se está corriendo para el miércoles. Ya, se supone que hay una para el martes, ahora dices tú miércoles de la próxima semana, y también para el viernes de la próxima semana. Sí, también hay otra para el fin de semana. le escuchaba a los meteorólogos que hace mucho tiempo que no se registraba, por lo menos en la zona central del país, región metropolitana, que lloviera en el fondo 3 días en un periodo seguido. De una semana. Claro. Sí. Ojalá llueva para la zona un poquito más al norte de Santiago, que es donde están más afectados por la sequía. Y ojalá llueva, llueva café en el campo. ¿Ah? Sí. Qué atroz. Oye, a oye, y además, y la lluvia caerá y luego vendrá el sereno. Sí. Qué atroz. Y no el serenense, ¿eh? El sereno. El sereno. Bueno, oye, bajo un monte lleno de dinero y ambiciones. Por eso. Algo de mí se va muriendo. Ay, pero nos saltamos de canciones. Oye, es que a propósito de las lluvias y que además yeah. estamos en el contexto de una pandemia, obviamente la preocupación se concentra en aquellas personas que viven en la calle, por ejemplo, la situación que ocurre acá en la región metropolitana con los colombianos que están literalmente acampando afuera del consulado de Colombia en Providencia. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, decía que ya cuentan con 39 albergues y que la idea dice él es que ningún chileno duerma sobre este frío, sobre esta lluvia, en el caso puntual de los ciudadanos colombianos que están acampando fuera del consulado. Ayer fue la alcaldesa Evelyn Matei al lugar y tuvo ahí un diálogo qué bien miedo. Tenso con la gente y sí, yeah. como que se anduvo enojando la alcaldesa, fíjate, bueno, ustedes la conocen, ella tiene su carácter, dijo ella, acaba de morir gente y conste que no es responsabilidad de las autoridades, porque en el fondo ella fue a pedir que por favor la gente se trasladara a un albergue y la mayoría de la gente no quiso. Solo un grupo se trasladó. Todavía hay gente que estuvo durante la noche durmiendo ahí y la verdad es que posibilidades de solucionar ese tema no hay muchas, porque se suponía que iba un avión de nuestro país a llevar gente para allá, para Colombia, finalmente no resultó y parece ser que la única alternativa que les queda a esas personas es llegar a Colombia a través de un vuelo particular. Es decir, significa un costo pagar. Que hacer y que no y que un mecenas no o algo no tiene no, y pero en Colombia están dispuestos a recibirlo, lo que no pueden es financiar un vuelo los colombianos. Así que así está la cosa, chiquillos. Pero como les digo, hay un albergue habilitado para poder ayudarlos, el problema es que no todos quisieron trasladarse. Ya. Okay. Bueno, sí, es verdad que la lluvia tiene ese tema. Claro, estamos con el tema de sequía y yo decía, ojalá llueva para el norte, pero efectivamente a mucha gente le afecta en forma importante y además significa después humedad, frío y la posibilidad de que... De hecho, prepárense para el domingo, sábado. El sábado no tanto, pero el domingo tengo entendido que va a ser mucho frío en la zona central del país. A todo esto, hoy no se olviden, comienza a las 22 horas las nuevas cuarentenas de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Peñaflor, toda la zona urbana de Melipilla, Curacaví, Tiltil, San José de Maipo y Pozo Almonte. Se implementan nuevos cordones sanitarios en Pirque, en la región metropolitana y en Alto Biobío, en la región del Biobío. Se renuevan cuarentenas en Alto Hospicio, Iquique, región de Tarapacá, Calama, región de Antofagasta y la provincia de Santiago, más las comunas de Lampa, Colina, Buin, San Bernardo, Puente Alto y Padre Hurtado. Tengo entendido, bueno, todas las... Espérate que estoy anotando. Pero ahora Padre sí que Hurtado. Sí. Me quedé en Padre Hurtado. Qué desagradable. Qué desagradable. Ay, pero sí. Pero que no, quería que ver... Quería decir, quería, yo sé que todas las semanas decimos lo mismo, pero ahora sí que sí. Va a haber mucha fiscalización. Así que no salgan. Ya, ojalá la gente entienda una vez por todas. Oye, y esos aparatitos que lleva Carabineros de Chile, esos como microcomputadores, están como con Windows 95, ¿viste? O sea, les llega la información, usted debería estar en la casa, pero eso fue hace 2 años, no sé, eso dice el aparatito aquí. Porque como que no está actualizado con la información que tiene la gente que está ahí, o los pacientes, calle. O en la calle, oye. Es complicado el tema. Gente que ya cumplió su cuarentena aparece en su... Como que no ha sido informado. Hay una brecha ya. Hay una brecha. Sí. Es que la brecha es lo que nos tiene separados. Oye, perdona que me salte de tema, pero las palabras... ¿Cómo entendemos, Carleta, las palabras del subsecretario Zúñiga? ¿Una traición a Mañalich? ¿Cuál es? A ver... Dijo que porque íbamos a estar cambiando metodología. Claro, están cambiando la metodología todo el rato. ¿Y quién le puso ficha? Están cambiando a cada rato las metodologías porque se produce una confusión en la ciudadanía y eso es precisamente lo que queremos evitar. Es el efecto del coronavirus y del contacto estrecho que provoca el que la gente hable el más. Cambio de metodología. Él sí, sí que bueno, tuvo un cambio de metodología. Ayer el subse Arturo Zúñiga fue súper claro, ahora sí que fue súper claro en decir que en el fondo nuestro gobierno, nuestro país no se va a acercar al criterio de fallecidos que establece la Organización Mundial de la Salud, sino que nosotros vamos a tener nuestra propia metodología. En ese contexto les cuento también que en el fondo esta nueva metodología es solamente confirmar fallecidos por el PCR, pero además incorporar el registro civil. Ayer habló el director del registro civil, Jorge Álvarez, y dice: en Chile no hay subregistro de funciones. Dice que ellos no tienen idea de las nuevas metodologías, que solamente si ellos hacían reportes semanales para el Ministerio de Salud, ahora se les pide reportes diarios, pero que no tienen idea de las nuevas metodologías. Estamos claritos. Sí. Nos quedamos otro tranquilos tema. Entonces, ¿eh? Otro tema, chiquillos, que seguramente hoy también va a ser comentado, es lo que ocurrió ayer con el proyecto que corta los servicios durante la pandemia, los servicios básicos. Estoy hablando de agua, luz, gas, telefonía e internet, que son considerados servicios básicos. Con este proyecto de ley que está listo para ser promulgado, se prohíbe el corte en el contexto de pandemia. Esto es un proyecto que busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable del país, según el registro social de hogares. Una medida que generó harta discusión en el Congreso, costó bastante aprobar. El problema es que aún cuando está lista para ser promulgada como ley, el gobierno emitió un comunicado porque dice que hay una posible inconstitucionalidad y se está analizando qué hacer con este proyecto que, insisto, ya está más que aprobado y que debiese ser promulgado, pero parece que ahora recién se dieron cuenta que no va a poder ser ley. Pero es que es muy fácil de solucionar el tema. Yo ayer lo planteaba. Con experiencia y preparación, H. No, Marcelo, mandemos express. Efectivamente, una ley que determina la confiscación de bienes sin un motivo, sin una ley propia, probablemente puede ser inconstitucional, pero lo que hay que hacer es: no se puede cortar durante una catástrofe las cuentas de estos servicios básicos, y ese costo lo paga el Estado. Y listo, se acaba el problema. Mira. Porque el punto es que a alguien que está dando un servicio, de repente tiene que afectarse su ingreso por ley. Y eso probablemente, claro, tiene un problema con la Constitución. Claro, no se puede. Nuestra Constitución lo prohíbe. Ahora, a menos que sean servicios básicos, pues si fueron basales, digamos, ¿no? Desde que se privatizó esa empresa, había cierta normativa y usted nunca puede cortar el servicio nomás bajo ciertas circunstancias. Claro, pero y eso ahí, no fue así, po. Claro, si cuando los tipos compraron, es que lo desconozco, ¿eh? no sé cómo es. No, porque por algo está haciendo la ley, porque no existe, po. Si es que cuando pero compraron, no sé si son la todos los servicios, ¿por qué se hace una ley que sabemos que no puede y ser y echa la trampa? Bueno, pero pregúntale a la pregunta. Pregúntale a la diputada, ¿cómo se llama? A la presidenta de la Cámara, que dijo: me da lo mismo la Constitución. No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que voy ¿Yolanda? Más allá. Porque resulta que este proyecto fue respaldado por algunos parlamentarios de Chile Vamos, y los que no lo respaldaron no es que votaron en contra, se abstuvieron. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Porque públicamente es muy políticamente incorrecto y es poco popular. Bueno, sí, también. Restarse. Es mejor lanzarlo nomás y que después ahí se vea lo que pasa. Pero lo mejor debieron desde un principio, creo yo, porque tengo entendido que, por ejemplo, el subsecretario Juan José Osa dijo reiteradas veces que había aquí un problema constitucional. Entonces, a lo mejor se podría haber transparentado y visibilizado mucho más eso, para que en el fondo se entendiera que el proyecto no podía llegar a buen puerto, no porque los parlamentarios no quisieran, sino porque hay un tema constitucional que no lo permite. Ahora, claro, claramente, esto es un problema para el gobierno, porque como tú muy bien dices, Marcelo, es poco presentable. Afortunado, poco qué apopular. Qué raro que decir, no lo hayan que no pensado bien en el gobierno. Es raro que no se hayan dado cuenta. Llama que la atención. Topar por acá. Siempre, claro. Bueno, porque ahora además, las opciones que hay es, por ejemplo, la posibilidad que tengo entendido, la están descartando, pero podría ser una posibilidad de que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional o directamente tomar una acción por la vía parlamentaria, como podría ser el veto presidencial o veto, un veto, decreto administrativo. Claro, y ahí van a quedar pésimos y todo el mundo... Claro, el gobierno debería salir jugando acá a decir, no se preocupen, nosotros pagamos la cuenta, una cosa así. Ahora, la casa invita. El proyecto no es que en el fondo, si tú tienes un problema en el contexto de esta pandemia y no puedes pagar, no es que no vayas a pagar lo que consumiste, sino que se reprograma la deuda. En el fondo no es que la empresa no va a recibir el dinero, para que se entienda también esa parte. Entonces no es inconstitucional, po. Lo que se está haciendo. Pero es quién que no sabe, se uno, Marcelo, sí. Mira. Marcelo, mira. Hay parte importante de la geología que puedo tener opinión, pero no tengo idea cómo funciona una piedra. Marcelo cree que yo escribí la Constitución. No, que yo pensé, sí, pues sí, yo pensé que simplemente las empresas sentían de que su propiedad sobre algo que estaban vendiendo se les quitaba con la ley, pero no, porque no se les está quitando, se les va a pagar después nomás. No tengo idea. Eventualmente igual podría ser una dificultad para una compañía. O sea, todo puede ser, ¿me entienden? Bueno, incluso la muerte, ¿eh? Incluso la muerte. Oye, ya, antes que se acabe el tiempo cortito, ¿sí? También ha sido muy comentado en las últimas horas el tema de las cajas de alimentos que está repartiendo el gobierno, porque mucha gente se ha quejado de que en el fondo le llega la caja aun cuando no lo necesita. Lo y cual se quejan. Decir, la gente se queja de llena. No, fíjate, Marcelo, que yo creo que no es quejarse de lleno. Al contrario, es una preocupación, porque uno dice, si yo no cumplo con los requisitos y me llega una caja, significa que a lo mejor le estoy quitando ese beneficio a una persona que realmente lo necesita, ¿o no? Yo creo que cuando entregáis 2,5 millones de cajas, lo que decís, entrégala, weón, entrégala. Tírala ahí, pero no hay nadie en una oficina. Tírala, weón, tírala. Y te digo, yo creo más, que más o menos así va a ser la repartija, ¿no? Perdona el garabato, ¿ah? La diputada del Frente Amplio, Natalia Castillo, imagínense, una parlamentaria, recibió también una caja de... 9 palitos, claro. Pero espérate, aquí hay una cuestión que no se ha sincerado, ¿eh? ¿No? Porque obviamente las fichas de protección social están ahí porque son útiles, pero digamos que hay mucho que está inscrito en esas fichas de protección social que no debería estar inscrito en esas fichas. ¿Ya? No sé si me explico. Están inscritos para recibir un beneficio. Para recibir algún tipo de ayuda, y ahí no hay un sinceramiento diciendo, oye, en realidad yo no lo necesito, sino que si puedo aprovecharme la lita, que venga para acá nomás, po. Claro, puede ser de ese es el gran problema que tiene este país también, pues digámoslo. Claro, puede ser que mucha gente que está recibiendo la caja y dice, no, yo no la necesito, se inscribió o se quedó en esa lista para recibir otro tipo de beneficio en algún momento. Y no digo que no tengamos pobres y esa gente necesitada. Lo que digo es que hay sectores menos vulnerables que se aprovechan de la situación y de repente aparecen con fichas de protección. Es cosa de ver cómo se hacían los conteos de la ficha de protección. Si tenía ahí una tele y vivía ahí con alguien, por ejemplo, que tenía más ingresos, quedaba ahí fuera. Y la gente, hay muchas cosas que son de necesidad, ¿no? Por ejemplo, mujeres que fueron abandonadas por sus maridos y tenían hijos. Si tenían una lavadora, ya no, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ya no pertenecían a la ficha de protección, no los asistentes sociales lo dejaban fuera, con menos puntaje. Entonces tenían que sacar todo porque mañana viene la asistente social y tenemos que quedar en la ficha. Estas cuestiones no dichas no son de ahora, son una práctica habitual de hace muchos años. Pero en el fondo aquí estaría pasando al revés. Claro, pues hay mucha gente que quedó inscrita en la ficha de protección y están en la lista, pero resulta que en realidad nunca debieron haber estado en esa lista. O estuvieron en algún momento y no fueron sacadas. No estoy diciendo que sean todos aprovechadores. Lo que estoy diciendo es que de repente pueden haber 12 millones de personas en las listas de protección y no hay esa cantidad de pobres.

En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 7:35 y como dice el poeta Sebastián Yatra, ¿no? Sigue lloviendo al corazón y en mis ojos no ha parado de llover, Marcelo. Mira, yo esta tarde vi llover y vi gente correr y no estabas tú. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón, ¿eh? Déjame decirte. Bueno, Marcelo, tenemos una encuesta bien interesante, ¿eh? Sí, y que justamente tiene que ver con esto de que la lluvia en parte pueda ayudar a la gente que está sufriendo con la sequía. Como tenemos grandes problemas, le preguntamos a la gente, ¿cuál querrías que se acabara primero? Las alternativas son el coronavirus, la mega sequía, la crisis económica, la división en Chile. Vamos a ver qué contesta la gente. Hey, en esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Lobito, mamá. Eliseo Salazar de los... En la primera media hora vota más o menos el 60% del total de los votos de las dos horas. Es curioso. Los votos emitidos. Tal vez deberíamos repetirlo más veces. Si quieres, puedes cambiar la metodología. Sí, pues si la están dando, Marcelo. Ya, tú dices que no tenemos que seguir el consejo del subsecretario Ortega, sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Zúñiga. De Zúñiga. Zúñiga. En el otro lado del espectro. Con Z. Por favor, Marcelo. Ah, mirá, con razón. Oye, tú sabes que hoy día yo corté una flor. Y llovía. Gracias, Fernando. Oigan, está súper fácil. Súper fácil hoy, así que participen todos. Primera pregunta. El ministro de Desarrollo Social, sabemos, lo acabamos de comentar, Cristian Monkeberg dio COVID positivo después de realizarse el respectivo PCR. Y a propósito de ese caso, la pregunta es la siguiente: nombre y cargo de los otros dos ministros que han dado positivo en el gabinete, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El estupendo, ¿cómo se llama? Ward, Felipe Ward, ¿estupendo? Filete. No, y el que tú le dices siempre, el buen mozo. Moreno. Moreno. Alfredo Moreno. Yo le digo, Cuatro Regio. Recuerden que tiene que ser nombre y Alfredo Moreno, ministro de... Marco. Obras públicas. Alfredo Moreno del MOP. Vaya. Ahí está. Marcelo no escucha. ¿No lo dijimos bien? ¿Por qué? Nombre y cargo de los otros dos ministros que han dado positivo en el gabinete. Repito, dos ministros. Jovet de Energía, Moreno de Obras Públicas. De todas maneras, te equivocaste, Marcelo. ¿Por qué? Porque llegaste tarde. Otra persona. Pero no, pues si lo dijimos antes, lo dijimos los dos. Nos equivocamos. Sí, pero cuando dijeron los dos, solo dijeron Alfredo Moreno. Por eso te volví a repetir la pregunta. No eran uno, eran dos. No, dijiste Word, ¿verdad? Sí, nos dijimos yo. Word. Es, para que no lo olviden, Juan Carlos Jovet de Energía y Alfredo Moreno de Obras Públicas. Lo dijo correcto, les doy el punto. Nico Metrazo, el Coque. Y bueno, oye, llueve, llueve, ¿eh? Y los alemanes van a comprar pescado, ¿pa? Claro, pues, los vienen en el mercado fluvial. Bueno. 1-0. Ya, 1-0. Sí, siguiente pregunta. Ahí está. Esto es una buena noticia, chiquillos. Y sobre todo que estamos sobre todo tú, Marcelo, lluvia, bajas temperaturas. Yo no sé cómo se calefaccionan ustedes, pero en lo concreto, hoy hay una baja importante en el precio de la parafina. Y la pregunta obvia es, ¿cuánto baja hoy el precio de la parafina? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante. Bien, Marcelo. Cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Lo necesario. ¿Cuánto nunca peso será suficiente? Por ejemplo, baja, dice acá, 12 pesos. Pesos. 12 no. pesos. No, 8 pesos. Corto. Te quedaste corto. Oye, 14 nuestra pesos. Respuesta, nuestra respuesta es correcta. Nunca bajará lo suficiente. Listo. Es una buena respuesta. Perdieron. Perdieron. No tengo idea yo. No tengo idea. La respuesta correcta es 21 pesos. Lo dijo Francisco Ugarte, fue el primero. Después 21. Lo dijo Ciudadanos Sótanos, que no nos escribía hace tiempo. Y Daniela Anacona, la Poli. Ciudadanos Sótanos dice, ya respondí, lero, lero. Ya te leí, Sótanos. Oye, pero fíjate que ya acumula la parafina una caída de 27 pesos. ¿Y cuál, a cuánto está el litro? Desde el 13 de mayo. No sé, porque eso depende de cada, ¿cómo se dice? Bencinera, no, gasolinera. Más o menos, para saber qué porcentaje ha bajado. Bueno, googlealo, pues. Pero, oh, si información parcial. Es que no es confiable. Parcial. No es confiable, no, Google. No, porque no. Depende de cada lugar. Pues saben, hay diferencias importantes entre lugar y lugar, chiquillos. Me no, extraña, claro, pero lo que es el. Me extraña. Lo que es el, extraña, es que depende, me extraña. Depende. ¿De qué depende? De según depende, cómo se ya, mire, todo no, depende. Se ocho. Otro homenaje a Jarabe de Palo que nos dejó hace poco. Sí, está cerca de los 600 pesos, nos dice Eugenio Lana, así que es un porcentaje menor pero importante, ¿ah? 21 pesos. Sí, sobre todo ahora menos importante, con el frío que más se necesita. Yo por creo supuesto, que la mayoría de la gente se calefacciona con estufa parafina. Parafina más que gas. Sí, sí, porque es más barato. Ya, 2-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. La pregunta es, ¿quién dijo esta frase? Pero la voy a decir al revés. ¿Cómo? ¿Te parece? No tanto. Igual yo creo que lo van a entender. Yo creo que igual lo van a entender. Voy. ¿Quién dijo esto? Atención. ¿Quién dijo esto? Confusión produce porque rato cada a metodología la cambiar bueno, eso no. Fue su secretario Gatica, ¿no? ¿Cómo se llama? Gutiérrez. Zúñiga. Zúñiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. El subsecretario Zúñiga. De redes asistenciales, el señor Zúñiga. No, pero ¿cómo se llama? Se llama Constantinos. Jean Paul. Porque aquí me dicen el nombre en Twitter, pero no me dicen el cargo. Luis el Arturo. No. Vamos, Marco. Arturo Zúñiga. Arturo Zúñiga. ¿Ya? ¿Y? Subsecretario de redes asistenciales. Bien, chiquillos, bien, bien. Porque bien. Aquí mucha gente en Twitter puso solo el nombre o solo el cargo. Y Fernando Porter puso el nombre con la mitad del cargo. Así que se los doy, chiquillos, muy bien. La respuesta correcta es Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales. Obviamente la frase bien dicha es, no es bueno cambiar la metodología cada rato porque produce confusión. Yo quise hacer un cambio en mi metodología. Metodológico. Y dije la frase al revés. Hay que hacer cambios metodológicos. Perfecto. Cambió la metodología. 2-1, chiquillos, todavía no pueden dar vuelta. Van ganando los chuchis, pero ya tienen un punto. Siguiente pregunta. A ver. Hoy está de cumpleaños. Oye, me están acusando de estafa. Aquí en Twitter. ¿En serio? Sí. Bueno, pero no, es no, verdad está todo también, bien. ¿Eh? Está todo bien. Hoy está de cumpleaños el futbolista, que personalmente me cae muy bien, Mauricio Isla. Ah, el guazo, sí. El sí, guazo. Saliste tímida, ¿eh? Saliste tímida. Cuando dijo eso, sí. Saliste un poco tímida, ¿eh? La pregunta es, ¿con qué club acaba de terminar su contrato Mauricio Isla? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha hecho mucha noticia. Fenerbahçe, Fenerbahçe de Turquía. Bien, Marcelo, te la doy. Y después de ti llegó el Coque, que también... ¿Tú sabes con quién se supone que...? Fenerbahçe. ¿Con quién va a firmar? ¿Se supone que está casi listo? Con Boca. Jotaveche, yo no sabía. Boca Juniors, Boca Juniors. Pero también estuvo... ¿Tú sabes en qué...? Podría haber preguntado... ¿Tiene mucho interés en volver a la U? Hoy, no, sin nada de volver. ¿Tú sabes en qué equipo jugó Mauricio Isla en Chile? ¿Qué? ¿En qué equipo jugó en Chile antes de irse? Antes de irse. No me acuerdo, era muy chico. En ninguno. No debutó, nunca jugó en Chile. No alcanzó a debutar en el fútbol profesional en Chile. Nunca se formó en la Católica, sí. En ningún equipo. Se formó en la Católica, así que no es que vuelva a la U. Si viene a la U es porque le gusta la U. Oye. Por eso entonces quiere estar en la U, po. Oye, Carleta, ¿no hay un sector que se llama Jotaveche en Viña? ¿O no? No. Ah, que tú no eres de Viña Viña. ¿Cómo que ¿Por no? qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? La educación pública. O sea... Nah, es que... Oye, quedamos 2-2. Que, como decía, ¿sí? Claro, me... quedaron 2-2. Fenerbahçe. Te define todo. Atención. Ya. Un día como hoy... En el año 2014 comenzaba el Mundial de Fútbol de Brasil. Brasil 2014, y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué país ganó el Mundial de Brasil 2014? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alemania. Alemania. ¡Ay, que llegaron todos! ¿Pero saben qué? ¿Qué? Te las voy a dar a ustedes porque... ¿Qué? Que llegó, pero quiero aclarar por qué. Porque toda esta gente que llegó lo puso antes que yo terminara la pregunta. Como que... Es que sabes lo que tiene que hacer. Lo que yo iba a preguntar. Carla, como la gente más o menos va pensando... la pregunta siempre debiese ser ¿qué país? Y ahí decís, salió tercero, por ejemplo. ¿Cachai? Y ahí te los matáis. Hagamos una cosa. Una pregunta. Hagamos una cosa bien hecha. Estamos bien. Vamos a la música. Vamos a una canción mejor. Vamos a una ganaron canción ustedes. Mejor. Por favor, por favor. Por favor. Qué pena más grande. Bueno, seguimos en la compañía. Sleep. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ok. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¡Listo! Sigue lloviendo en Santiago. Con fuerza. Sigue lloviendo, ¿eh? Dentro de mí. Deslizamientos de tierra, cortes de energía y hasta tormentas eléctricas se han registrado desde la tarde de ayer entre las regiones del Biobío y los Lagos. Hoy será el turno de la zona central, incluida la región metropolitana, producto de un activo sistema frontal. Pero ya cantamos todas las de lluvia. Ay, cómo no les va a quedar una en el activo. Bolsillo. La vieja está en la cueva, puede ser. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Para, es imposible. Carla, tú cuando estamos cantando, cantamos así desfasados, ¿no es cierto? ¿O tú no escuchas que estamos cantando al mismo tiempo? No, lo escucho al mismo tiempo. Ah, y tú, Marco, ¿tú escuchas que estamos desfasados? No. Marcelo, llevamos 3 meses haciendo lo mismo. 100 días. Yo trato de calzarme con Marco y no puedo. Va un pelo más atrás que yo, Marco. A ver, vamos de nuevo. 1, 2, 3. ¿No? Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Pero es que Marcelo, no. Tú partiste primero, po. Bueno, pero se puede. Al mismo tiempo. A ver, parte tú primero, Marco, y yo me sumo. Que llueva, la vieja está en la cueva. ¿Tú me escucháis un segundo después o un segundo antes? No, pues ahora iba justo encima tuyo. Ajá. Ah, ¿y tú me escuchabas ahí separado? Te escuchaba súper separado. Chuta. Ay, ¿de qué estamos hablando? Voy. No preguntaré cómo me escuchan. Voy. El Ministerio de Salud reportó 5.596 nuevos contagiados, superando los 154.000 casos a nivel país. 173 nuevos decesos también. La cifra total de víctimas fatales alcanza las 2.648. La autoridad sanitaria reiteró que junio probablemente es el mes más duro de la lucha contra el COVID-19. Bueno, vamos, que se puede, vamos, chilenos, que esta pandemia la vamos a ganar. Vamos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que no es bueno cambiar de metodologías para el conteo de fallecimientos, pese a los sucesivos cambios que ha realizado el MINSAL en el último tiempo. El subsecretario defendió la nueva estrategia que involucra al registro civil. Cambia la metodología. Changes. Ahí está. Changes. Ahora una canción para el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkeberg, que dio positivo a COVID-19 y convirtiéndose en el tercer secretario de Estado contagiado tras haber integrado el comité político. La Moneda informó de la cuarentena por 14 días para el ministro y descartó contacto estrecho con el presidente Sebastián Piñera. ¿Mm? Yo te digo porque yo no sigo así, mi enfermedad. Me contagié y ¿qué voy a hacer? Y no le di la mano a nada. Y Piñera no se me acercó estrechamente hacia no se mí. ¿No se mea? Se me acercó. Bueno, tal vez está distinto. Se como otra cosa, se Marco. Me acercó. Desde la oposición aseguraron que el gobierno aceptó el marco fiscal de 12 mil millones de dólares que planteó el grupo de economistas que asesora al Ministerio de Hacienda. La iniciativa tendrá una duración transitoria, pero flexible, de 24 meses con el fin de desembolsar los recursos a medida que sea necesario. Sí. Soltaron la chauchera. Plata. Para repartir. Sí, mi amor. Ay, qué bonita esa canción. Sí, Ya sé que no hay amor sin soledad. Atención con esto. El Senado despachó a ley un proyecto que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos durante la pandemia. La iniciativa busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable, incluyendo a adultos mayores y a quienes perciben prestaciones de seguro de cesantía. A pesar de su aprobación, el gobierno cuestiona su constitucionalidad. Cantando, no sé. Como hermanos, miembros de una iglesia. Eso. Y con esto termino con el ámbito internacional. El candidato presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su temor de que el presidente Donald Trump intente robar las elecciones de noviembre o que se niegue a dejar el cargo si es que pierde. Desde la Casa Blanca rechazaron el comentario y lo calificaron de ridículo. Tú eres la ladrona que me robó la elección. Y yo quería ser presidente. Perdón, no me la fue. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 756, Marcelo. Sí, quería comentarles una noticia que me pareció muy interesante y que vale la pena tener en cuenta. A ver. No, hay un montón de videos que aparecen y que se hacen rápidamente virales. ¿Vieron la de una señora que se enfrenta a 13, ¿cómo se llama? Militares en el norte de nuestro país y los empieza a increpar porque la habían parado porque no estaba ocupando la mascarilla? ¿Ya? Ella, dentro de su... Porque era muy, muy, ¿cómo se llama? Articulada en su queja. Ella hablaba de sus derechos, de que le pedía los nombres a los militares. Dígame su nombre, porque esto se va a saber. Y entre medio de las argumentaciones, esto fue lo que más causó comentarios. Sorpresa. Dijo, tengo derecho a oxígeno. La Constitución me da derecho a respirar. ¡Wow! Y esto no me lo pueden quitar. Dice, yo me rijo por la ley natural. Y la ley natural me permite respirar cuando yo quiero. Tengo derecho a... Pero qué lindo, Marcelo. Sí, una persona que lleva... ¿Y esto dónde fue? ¿Dónde fue esto? Esto fue, te digo al tiro. Comienza a amanecer. Sobre la esfera del reloj. Es que no sale. Ah, ¿viste? ¿Pero en Ñuñoa o Cambridge? ¿Dónde? No, en Chile. Eran militares chilenos. ¿Estamos bien? Chilenos. ¿Santiago o regiones? Dice, acá te he mostrado un video donde una mujer detenida por presencia militar en la vía pública. La mujer en todo momento estuvo grabando la situación y decía, tengo derecho a oxígeno, me rijo por la red natural. Además, le dice que los militares estaban haciendo perder su tiempo. Fíjate que no, en ninguna parte sale donde... No sale, Marcelo. Se queda esa información en la penumbra. Y lo otro que quería comentarle es que acaban de inventar pero es cortito, tú decías que inventaron una mascarilla con luces para saber quién está hablando. Claro, sí. Bueno, ahora inventaron una mascarilla que tiene incorporado un dispensador de cerveza. Tú llenas hasta con medio litro de cerveza, la mascarilla va llena, entonces tú, al mismo tiempo que te proteges contra el coronavirus, te vas nutriendo. Es muy interesante. Ahora, pareciera que estuvieras tomando pipí, eso es lo que parece. Bueno, que eso es la cerveza sustancialmente, y es una verdad a voces, eso es la cerveza, Marcelo. Sí, eso parece. Pasa y se transforma rápidamente, claro. Además. Bueno, de parte de AFP Modelo debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, el Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntate libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma.

¿No está fuerte? Oye, es que verdad, yo le tengo que preguntar después, porque cuando era chico, cuando era niño, se portaba mal, ¿de haber sido fuerte o le gritaban? ¡Fuat! ¡Ay, fuat! ¿Qué está haciendo ahí, fuat? Muy complicado. Sí. Ya, ahora sí nos dice la Carla. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, ahí lo estábamos esperando. ¿Cómo estás, Fuad? Don Fuad. Una vez nos contaste, Fuad, que a ti te decían en de chico Fuadito, Fuadito, ¿no? Para diferenciarte de tu papá. Sí, pues, pero ahora tengo otro hijo que se llama Fuad, así que es el verdadero Fuadito ahora. Yo me llamo, recuperé mi nombre. Perfecto, hay un tercer Fuadito. Ya, perfecto. Pero de chico, acabo cuando le retaban... De la mamadera. Oye, tú... tan chico, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Tiene un año, 3 meses. Pero está claro. Recién partiendo esa etapa. ¿Y ya está inscrito en la Juventud Demócrata Cristiana o todavía no, no hay carné ahí? Todavía no, pero... Dale libertad, dale libertad. Déjalo que él llegue a eso, ¿ah? Y tengo otro de 3 semanas, imagínate. ¡Oh! ¡Wow! Ese sí que está inscrito. ¿Y cómo se llama el de 3 semanas? Yacir. Mira. Yacir y Fuad. Tiene un tocayo complicado, bueno, aquí en Sudamérica. Felicitaciones, ¿eh? Así fue. Oye, Fuad, entremos por la noticia que se está comentando actualmente dentro del Acuerdo Nacional. Era importante el monto que el gobierno comprometía y, al parecer, danos tú la confirmación, el gobierno está abriendo este monto de 12.000 millones de dólares. Cuéntanos tú cómo va eso. Sí, efectivamente. Mira, lo primero que quiero decir es que la propuesta que entregó el día martes el ministro Briones, lo que establecía era un monto de 10.000 millones, pero no eran platas frescas, eran 3.000 millones para este año, que eran asignaciones presupuestarias del presupuesto vigente, y de los 7.000 millones hasta marzo del 2021 y principio del 2022, también contemplaba menor recaudación producto de exenciones tributarias, no recursos frescos. Entonces, la verdad es que nos parecía que era bastante insuficiente. Los economistas transversalmente propusieron crear un fondo especial, por ley, un fondo COVID con 12.000 millones de dólares de plata fresca, que se va a financiar producto de una parte de ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social, que es un fondo soberano, y parte de endeudamiento. Y eso ya está más o menos acordado. Obviamente que lo que nos señalan, que los acuerdos son completos, digamos, no son parciales, pero ya el gobierno se abrió, digamos, a efectivamente a crear este idea. Fondo COVID con 12.000 millones de dólares de plata fresca. Y pues eso, ¿puede aclararnos qué significa plata fresca? Porque uno que no sabe diría que está la plata fresca y la plata podría, pero no la debe ser. La plata podría así, para, ¿no?, nosotros nos huele a corrupción, por el tiro. Sí, ¿qué es lo que es plata fresca? La plata fresca es aquella que son recursos extras, que no están contemplados, digamos, en el presupuesto, recursos que no provienen tampoco, digamos, de ingresos ordinarios, permanentes, de la recaudación fiscal, sino que estos son recursos que se agregan producto, digamos, de retirar parte de los ahorros que tenemos y el resto endeudarse. Como son gastos transitorios, no son gastos permanentes, se pueden financiar efectivamente con ingresos transitorios, no es necesario financiarlo con ingresos permanentes, y eso es lo que permite que, como este fondo va a tener una duración máxima, digamos, de 24 meses, y bueno, si se utiliza todo dentro de los 24 meses, se acaba el fondo, y si es que llegan los 24 meses y, por ejemplo, se ocuparon 11.000 millones de dólares, también se acaba, y esos 1.000 millones de dólares, digamos, se devuelven. ¿Y de qué forma se van a gastar? ¿En qué se gastan estos 12.000 millones? Bueno, eso es lo que se está conversando ahora. Primero, nosotros hemos dicho prioridad apoyo a las personas, es decir, fortalecer, mejorar, ampliar en el monto, que no sea decreciente, aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia, porque realmente las barreras de entrada que se colocan son tan grandes que hay mucha gente que está con necesidad, que está sin ingreso, gente vulnerable que está sin ingreso, y mucha gente de clase media, que es una clase media frágil, que obviamente no aguanta 2 meses sin pega, que está altamente endeudada y que probablemente en el registro social de hogares, en los indicadores socioeconómicos hoy día, quedan fuera de toda la ayuda del Estado. Y creo que a ellos tenemos que llegar, tenemos que darle la tranquilidad que se pueda quedar en su casa. Esa es la prioridad número uno, ¿no? Y ahí se propone a aumentar, ¿no es cierto?, de 65 a entre 80 y 90 mil pesos per cápita, que no sea decreciente, y aumentar la cobertura para poder llegar realmente a la clase media. Nosotros también lo que proponemos es que esto sea lo más desburocratizado posible, porque en momentos de emergencia como esto es incluso preferible, ¿no es cierto?, que de repente por poner bajas barreras de entrada se te pueda colar a alguien que no necesita, que por poner mucha burocracia, muchas exigencias, termines dejando fuera gente que necesita. Entonces, creo yo que debemos ser más flexibles en momentos como este. A veces nosotros colocamos tantos requisitos, tantas exigencias, que hay personas que, estando muy agobiadas, prácticamente desesperadas producto de esto, no les llega el ingreso. Y ahí tenemos unas diferencias con el gobierno, que todavía, digamos, no se allana completamente a eso. Y lo otro es que hay otros temas que son más complejos. Hay temas urgentes como el apoyo a las pymes, pero temas más complejos como, por ejemplo, todo lo que es las medidas de reactivación económica, donde vienen medidas tributarias, medidas cargadas ideológicamente que plantea el gobierno, rescate a grandes empresas. Nosotros lo que le hemos planteado es, mire, lo urgente son las familias, tenemos que salvar a nuestras familias hoy día, y si tenemos ya un acuerdo hoy día en eso, aprobemos eso, que ojalá la próxima semana se apruebe rápidamente en el Congreso y que podamos estar pagando dentro de este mismo mes de junio este ingreso familiar de emergencia recargado, ¿no es cierto?, 2.0. Uh-huh. Y después, y seguimos conversando el tema de las pymes, que es muy urgente, y después vamos avanzando y terminamos con el tema de las medidas de reactivación post-pandemia, para lo cual no necesitamos hacerlo hoy día, podemos tomarnos una semana más y no condicionar el apoyo a las familias a las medidas de reactivación y apoyo a las grandes empresas. Yo creo que tenemos más diferencias con el gobierno. Nosotros hemos dicho que cualquier ayuda a las grandes empresas tiene que pasar por que el Estado entre a la propiedad, digamos, de estas empresas, como lo ha hecho Alemania, como lo han hecho un conjunto de otros países en el mundo. ¿Por qué no nosotros, digamos, podríamos tomar una decisión de esa naturaleza? A mí me parece que es lo más lógico, lo más responsable. Bueno, hay medidas de reactivación que hay que discutir un poco más, ver cuáles son sus efectos. Por cierto. Pero lo que no podemos seguir discutiendo es que las familias dejen de pasar hambre. Ahora, dentro del marco político, para terminar con ese tema, han habido muchas discusiones con respecto a lo que Piñera denomina el acuerdo. A lo mejor el contexto da para cosas más nobles, pero en la vieja política y en la pequeña política, el tema de las confianzas, ¿no? Hay mucha crítica diciendo que Piñera es una persona que, o tiene una personalidad que quiere que estén de acuerdo con él, pero no necesariamente llegar a acuerdo con otros. ¿Está de acuerdo con esa crítica? ¿Se acercan con cierta distancia al gobierno? ¿O cómo se han encontrado en este acuerdo nacional? Bueno, yo creo que desde la oposición compartimos toda esa crítica. Creo que hay legítimas razones para desconfiar. Mire, Yo creo que es como también parte de la personalidad de no solo como político, como empresario, que cuando cree que va a tener utilidades se la lleva solo, y cuando cree que va a tener pérdidas las quiere socializar. Mire, cuando le estaba yendo relativamente bien en los números de la pandemia, etcétera, Piñera estaba todos los días en cadena nacional, ¿no es cierto?, y no invitó a conversar a nadie, digamos, todo lo contrario. Nosotros hicimos llamados que tuviéramos una estrategia de Estado, nada. Cuando se y empezó a hablar de la nueva normalidad y todo este mensaje errático, bueno, cuando salió de las manos completamente, estamos en una crisis sanitaria brutal, ¿no es cierto?, y con consecuencias económicas, sociales tremendas, digamos, y le dijimos que el ingreso familiar de emergencia no iba a ser suficiente, que el bono COVID tampoco, que había que mejorarlo, y vetó y pasó la planadora, con la lógica del poco nada. Bueno, pero cuando está con el agua hasta el cuello, nos invitó. Entonces algunos nos dicen, bueno, claro, ¿cómo vamos a ir ahora? Y hay legítimas razones para desconfiar, pero yo creo que cuando hay que salvar al país en esto, ¿ah?, y todos tenemos que contribuir, cuando la gente está pasando lo pésimo, ¿ah?, cuando la gente está desesperada, cuando han vuelto las ollas comunes, cuando la gente está muriendo, ¿ah?, cuando hay la angustia de que también, ¿no es cierto?, de repente nos están ocultando los muertos, aparecen 600 fallecidos, que son personas, son seres humanos, son niños, adultos mayores que sufren, son padres que tienen angustia de no darle de comer a sus hijos. Entonces creo que esto es tan dramático que uno no se puede restar al esfuerzo, y estamos trabajando, están nuestros representantes en esta mesa colaborando, y creo que si logramos, digamos, un acuerdo que le dé tranquilidad a la familia, bueno, habrá valido la pena. Ahora, también es importante que uno aterrice esto a un gran acuerdo nacional donde vamos a resolver todos los grandes los problemas del país, ni mucho menos. Ojalá el día de mañana podamos ir construyendo acuerdos que nos permitan hacernos cargo de los problemas más de fondo. Este es un acuerdo para la emergencia, este es un acuerdo para la coyuntura de la pandemia y sus efectos, que hoy día son no solo económicos y sociales, son humanitarios. Aquí estamos ante una crisis humanitaria. Y lo otro que le hemos dicho al gobierno es que tiene que corregir y rectificar la estrategia sanitaria, porque las cosas van de la mano. Si no mejoramos en la estrategia sanitaria, las consecuencias económicas y sociales se van a seguir profundizando. Y por otro lado, si no mejoramos el alivio social a las familias, el apoyo para que la gente pueda quedarse en su casa, van a ser ineficaces las medidas de confinamiento. Entonces esto tiene que ir de la mano, y no puede ser una en vez de otra, tienen que ser ambas en conjunto. Y siente, Fuad, que esa a propósito de los cambios de metodología y las cuarentenas que se han ido aplicando, que el gobierno ha ido transando también en ese aspecto, hay muchas cosas que hacer? O sea, yo creo que falta mucho que hacer todavía. Por lo menos en los dichos esperanzador es que, sin reconocerse el error, implícitamente se ha hecho cuando dice, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la atención primaria, que fue lo que se dijo la semana pasada, en el fin de semana. Porque sinceramente, durante los primeros meses se evitó entregar información a los municipios, no se le entregaba información, se le descalificaba, estábamos llenos de polémica, y hoy día recién se empiezan a dar cuenta que el principal aliado son los municipios. Mire, esta batalla se gana en el territorio, no en los hospitales. Los hospitales son muy importantes, pero para poder evitar que esto sea realmente una catástrofe. O sea, y creo que desde ese punto de vista, eso ha sido lo mejor que se ha hecho. Yo no quiero ser injusto. Lo mejor que se ha hecho es que se ha fortalecido la red hospitalaria con ventiladores, etcétera. Pero eso es cuando ya esto está descontrolado, para poder evitar que terminemos con una enorme cantidad de fallecidos. Pero todos los países que han tenido éxito en evitar las tasas de contagio, ¿no es cierto?, en evitar que esto se extienda de manera dramática, lo han hecho en el territorio, con mucho testeo, con mucho rastreo, seguimiento, ¿no es cierto?, caso a caso, y confinamiento en residencias. Y eso, la única manera de hacerlo es que una enorme cantidad de personas que estén dedicadas a eso, y ese ejército es la atención primaria, son los municipios que tienen que identificar dónde están las personas contagiadas, cuál es su grupo de contacto, ¿no es cierto? Hacerle examen a todos los grupos de contacto y confinar en residencia a todos los que no puedan hacerlo de manera segura en sus viviendas. Así lo ha hecho Australia, Alemania. Alemania hoy día tiene contratado 20 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Bélgica tiene como 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos absolutamente, pero años luz lejos de eso, y creo que por ahí es donde debiéramos orientar nosotros nuestra estrategia. Oiga, Fuad, cambiámonos de tema por el tema. Hay varias voces hablando ya. Está Pablo Longueira, Andrea Lamán hablando. Longueira después de 7 años, hablando sobre el plebiscito, ¿no? Y sobre este tema de lo que va a pasar para adelante en términos electorales. ¿Cómo ve esas declaraciones? Mira, yo creo que hace rato hay gente que derechamente quiere tratar de generar incertidumbre y boicotear el itinerario constitucional. Nosotros creemos que eso sería un tremendo error. Yo creo que si es que algo abrió un canal institucional para poder descomprimir las tensiones respecto del modelo de sociedad que queremos, el rol del Estado, ¿no es cierto?, la sociedad, qué tipo de economía, cuáles son los derechos que queremos garantizar en la Constitución, es el proceso constituyente, ¿sí? Y yo creo que después de la enorme crisis que tuvimos, lo que debemos hacer es reafirmar ese proceso constituyente, ese itinerario, ¿no es cierto? Para nosotros la única razón que podría no modificar, sino que solo postergar un poco más, si es que es necesario, es la razón sanitaria, pero hoy día no es el momento ni siquiera de evaluarlo. Tendremos que hacerlo a principios de agosto, si efectivamente estamos en una condición gravísima a principios de agosto, a lo mejor habrá que reevaluarlo, pero por ahora hay que afirmar completamente este proceso constituyente. La responsabilidad de todos es que la pandemia esté en una situación de mucho mayor control que nos permita realizar ese plebiscito, porque lo que no podemos, Marcos, Marcelo, es que después de esta crisis de la pandemia tengamos un nuevo estallido social, porque vamos a tener más pobreza, más desigualdad, más concentración económica. Si no llegamos con medidas contundentes, vamos a tener mucho más rabia todavía de la ciudadanía con la política. Y si es que además, ¿no es cierto?, generamos incertidumbre respecto al proceso constituyente, la verdad es que estamos generando un cóctel para un estallido social 2.0 después de la pandemia. Y Chile no resiste eso. Chile no resiste 3 crisis consecutivas, ¿ya? No lo resiste. Y por eso que lo que debemos hacer responsablemente es reafirmar el proceso constituyente tal como está. Fuad, ya para ir terminando, Carmen Frey hace algunos días se llamó al ministro Mañalich a renunciar. ¿Es la posición de la Democracia Cristiana o es una cosa personal? Mira, ella lo hizo, digamos, yo creo que interpretando a una mayoría no solo de militantes de la música cristiana, yo creo que el país, ¿no? Yo creo que efectivamente todo lo que ha ocurrido con este manejo de las cifras, que ha sido realmente horroroso, todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con la porfía, con la soberbia, que nos tiene una situación dramática. Estamos dentro de los primeros lugares, los top 3, digamos, de contagios por millón de habitantes. La verdad es que evidentemente hay un sentimiento que yo creo que no solo es mayoritario dentro de o muy transversal dentro del partido y dentro de la oposición, sino que yo creo que en el país. Pero lo que nosotros hemos dicho es que quien decide la continuidad o no del ministro Mañalich es el presidente. El presidente tomó una decisión hace exactamente una semana. Sacó al ministro mejor evaluado y dejó al peor evaluado, porque prefirió, ¿no es cierto?, resolver los problemas dentro de la coalición que poner el foco en los problemas del país. Y quien tiene la responsabilidad entonces de lo que está ocurriendo y de mantenerlo ahí es el presidente de la República. ¿No es cierto? Ya yo creo que llegará el momento de las responsabilidades políticas, porque creo que para eso existen. Hoy día a nosotros, por lo menos, lo que nos preocupa es abrochar un acuerdo que nos permita darle alivio a las familias. En eso hemos estado concentrados, en eso hemos estado trabajando durante esta semana, pero es evidente que ese es un sentimiento que es muy compartido, de que hay una... Nos explica que todavía, ¿no es cierto?, continúe con los resultados que ha tenido. Perfecto. Muy bien, muchas Fuad, gracias, Fuad, por conversar con nosotros. Saludos a los niños y a la familia. A dar la mamadera. Eso, igualmente. Ya se las di. Ah, perfecto. Muy bien. Chao, que esté bien. Yo no doy mamadera ya. Por suerte, pasamos adelante esa etapa. Ahora es bonito, canción, igual. ¿No? Es bonito. Una canción de papás. Viene oh, tonight. Vamos. Good time. Don't stop me now. I'm a good time. Yes, now. Good

app. Juntos, emprendemos. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Llueve sobre Santiago y aquí estamos, Marcelo, cuando son las 8:31 minutos y vamos a hablar de nuevo sobre el coronavirus en estos 100 días. Sí. Pucha, que hemos avanzado, ¿eh? En este caso nos vamos a centrar en una polémica creciente, naciente, a propósito de la forma de detectar quienes están contagiados. Se habló de cambiar el isótopo, el hisopo, una cosa así, a una cosa de saliva. Hay gente que no está de acuerdo. Hisopo, no sé. El doctor Claudio Verdugo nos va a aclarar todas estas dudas. Él es epidemiólogo molecular y director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Austral de Chile. Es la tarjeta más grande que se ha entregado para alguien. ¿Qué cantidad? ¿Cómo está, ¿cómo está Claudio? Buenos días, Marcelo y Marco. Muchas gracias por la invitación. Un honor ser invitado. ¿Estás desde Valdivia? ¿Estás desde Valdivia, Claudio? Desde Valdivia. ¿Y cómo está, Valdivia, cómo está el clima? ¿Así? ¿Ahora? Obviamente con temporal de lluvias. Acabamos de terminar de pasar una noche ruidosa con truenos y relámpago. Mira, se fue para allá la cosa. Yeah. Bueno, acá está lloviendo también y acá, normal. Tú sabes. No, sí, para acá claro, no. Para allá acá normal. No. Acá dos goterones y se inundó todo. Y se corta la luz. Claudio, vamos Claudio, a los temas entonces. Vamos al tema. Yo sé que están desarrollando ustedes un examen para coronavirus que es mucho más barato y efectivo que el que actualmente está haciendo. Pero me gustaría preguntarte primero, antes que no hables de ese sistema, ¿qué opinas de esta forma a través de la saliva? ¿Te parece una buena, mala sistema? Partimos con la controversia de inmediato. Sí, vamos. A ver. No, bueno, no existe, a ver, existe bastante información, digamos, con respecto al uso de la saliva. El uso de la saliva es bastante eficiente como un método de detección del virus y ha sido aplicado, digamos, en distintos objetivos, no en el método del diagnóstico clínico. Yo creo que eso es el primer punto. En sí, el material biológico de la saliva es un muy buen lugar para detectar este virus, ¿okay? Por lo tanto, puede ser utilizado. Más que nada, las controversias han sido enfocadas y dirigidas a los términos de analítica, de laboratorio, ¿okay? ¿Dónde guardar estos frascos? ¿Dónde ocuparlos? ¿Cuáles, digamos, ciertas dudas en los protocolos, ¿no es cierto? Y estandarización de ciertos métodos de la QPCR. Okay, pero no en la duda del material biológico inicial cual es la saliva. Okay. Ya. Okay. Y en ese contexto, la saliva resulta ser muy atractiva. Cada herramienta tiene ventajas y desventajas. Okay, la saliva en este caso tiene sus ventajas y desventajas. Los isótopos, como ustedes decían, los isopos, sí, o tórulas. Isopos. O las tórulas, ¿no es cierto?, en la nasofaringia. También tienen ventajas y desventajas. Entonces, pueden ser aplicadas en distintos contextos. Yo creo que en el contexto del diagnóstico clínico para el eje hospital enfermo, digamos, sintomático, el hisopo nasofaríngeo es una herramienta sumamente útil, es muy optimizado, está estandarizado los protocolos, las personas en los laboratorios lo conocen y por lo tanto debe ser o debe mantener su aplicación para ese contexto. Pero si nosotros queremos realizar, es más o menos lo que nosotros estamos proponiendo, es salir en búsqueda de casos, ¿okay? Realizar vigilancias activas, monitoreos poblacionales, ya el uso de una tórula o de un hisopado nasofaríngeo pasa a ser una herramienta, un cuello de botella, ¿okay? Existe escasez por este insumo. Además, se requiere de personal especializado para tomarlo. Cada personal debe portar un equipo de protección personal. Y por lo tanto, si vamos a salir a las calles, digamos, a buscar, digamos, estos casos en distintos grupos de riesgo, todos esos insumos de logística, de operatividad, resultan ser cuellos de botella o puntos críticos. Uh-huh. En ese contexto, la muestra de saliva es una automuestra y por lo tanto resulta muy atractivo para poder ser utilizado bajo esos escenarios. Exacto. Ya. ¿Y ya, cuál es el...? No, Marcelo, por favor, interrumpirte, Marcelo, por favor. Iba a preguntar lo que tú ibas a preguntar. ¿Cuál es lo que ustedes están desarrollando? Exacto, eso es lo que yo iba a preguntar. Sí. Qué bueno que ambos iban a preguntar lo mismo. Entonces, sí. Somos un dúo. Exacto, perfecto. Entonces, nosotros lo que planteamos es realizar estos programas de vigilancia activa en grupos de riesgo. ¿Qué significa esto? Y principalmente enfocados a la búsqueda de asintomáticos y presintomáticos. Un plan de vigilancia activa es tratar de salir a obtener esta información a la población, de manera a buscar activamente esta información epidemiológica de casos o de focos activos, que de otra manera pasiva, es decir, esperando a que llegue el individuo sintomático al hospital, no lo vamos a obtener. Entonces, esto es sumamente importante en el contexto de esta enfermedad. Todos los estudios nos han señalado que los individuos asintomáticos y los presintomáticos son los principales responsable de la transmisión de este virus, pudiendo llegar a ser hasta el 45% de los infectados. Por lo tanto, si no somos capaces de detectarlos, identificarlos, tratarlos y a estas personas, ¿no es cierto?, guardarlas en cuarentena o en residencia sanitaria, va a ser muy difícil de controlar. Todos los países que han logrado controlar esta enfermedad o han sido exitosos en controlarlo, no solamente hacen cuarentena, sino que hacen los testeos masivos. Sin embargo, hasta la fecha no teníamos disponible una herramienta para realizar o ejecutar esto. Y así también, por eso, el uso de la saliva pasa a ser una herramienta, digamos, muy atractiva para poder aplicarla. Y para eso, estos programas de vigilancia activa, ¿okay? La detección, salir a la población en la búsqueda, ¿no es cierto?, identificar grupos de riesgo, son sumamente importantes. Se identifican estos grupos de riesgo que permiten dirigir la búsqueda de infectados y que permiten optimizar nuestros enfoques de búsqueda para también, ¿no es cierto?, proteger a esas personas. Los grupos de riesgo son individuos que, por un lado, pueden ser un grado de exposición al virus. Por ejemplo, son el personal de la salud. Y ellos deben ser monitoreados constantemente. ¿Okay? Ellos están expuestos al virus constantemente y, por lo tanto, deben ser monitoreados. La vigilancia no solamente es un test y adiós, sino que es un monitoreo en el tiempo, semanalmente, quincenalmente o mensualmente, de acuerdo, ¿no es cierto?, si están en alta exposición, en medio o en baja. Pero también en esto están los grupos de alto impacto, que nosotros lo hemos llamado, que es decir, son individuos que por sus condiciones de comorbilidad, ¿no es cierto?, que presentan ciertas características que lo hacen susceptible, por ejemplo, a colapsar los sistemas, ¿no es cierto?, hospitalarios. Son individuos que por presentar otra enfermedad o por su condición etaria, ¿no es cierto?, si se enferman, si se llegasen a enfermar, ¿no es cierto?, no pueden, ¿no es cierto?, saltar rápidamente. Por ejemplo, los hipertensos. Por ejemplo, los hipertensos. En este contexto, los hipertensos, están los adultos mayores, las personas que el EAMS, ¿no es cierto? Pero también están, por ejemplo, todos los prequirúrgicos. Existe un grupo importante de personas que han dejado de realizar tratamiento, diagnóstico u otros procedimientos médicos, ¿okay? Y que están a la espera de realizar estos procedimientos. Entonces, todo, ¿y cuál es el sistema? De vigilancia activa permite realizar estos programas de vigilancia activa en grupos de riesgo, en estos grupos. Identifican estos grupos de exposición, de transmisión, por ejemplo, todas las personas que pertenecen, ¿no es cierto?, o por un determinado tiempo están en condiciones, ¿no es cierto?, de alta tasa de contacto. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una cárcel, ¿no es cierto?, personas que también comparten, ¿no es cierto?, un bus interurbano o interregional, un avión. Entonces, nosotros podemos hacer programas, ¿no es cierto?, proponemos realizar programas de vigilancia activa en esos lugares, justamente para evitar diseminación, ¿no es cierto?, del patógeno desde lugares poco. Claudio, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Porque uno lo que ha visto es que cuando a la entrada del supermercado te miden la temperatura, es lo único que hacen, ¿no? Ese, por ejemplo, es un método de tratar de detectar a nivel poblacional individuos, y hemos visto que ha sido poco efectivo, porque, claro, por ejemplo, la asintomático. No todos, y además no todos los sintomáticos presentan fiebre. Por lo tanto, otra herramienta, ¿okay?, por ejemplo, eso es justamente el testeo. Quizás no a la entrada de un supermercado, pero por ejemplo, si nosotros queremos evitar la diseminación, que se siga expandiendo esto, puede ser los aeropuertos, ¿no es cierto?, que desde Santiago van hacia otros lugares, ¿okay? Santiago es un gran foco de diseminación hacia otros lugares. Estos son los propios modelos epidemiológicos de ciudad-villa. Entonces, es justamente de manera, ¿no es cierto?, de muestreo en vigilancia en los aeropuertos. Pero de manera individual, Claudio, si nosotros, ¿sí? Sí, es que no logro entender bien, porque lo que está explicando es que habría que focalizar entonces mucho más los testeos. Pero el titular de la información era de que están desarrollando un examen 10 veces más barato y efectivo. ¿Cuál es ese examen en particular? ¿No es ni el de el isótopo ni el de la saliva? ¿Es otro o es uno? Isopo, o es uno, Marcelo, isopo. Bueno, ¿o es uno de esos dos? Sí, a ver... Exactamente, lo que pasa es que para poder llegar a esos grupos y para hacer realizar un test masivo y para ir a la población, necesitamos una herramienta. Lo que hicimos fue ha sido optimizar el QPCR actual que se está utilizando para manera individual, lo hemos llevado, ¿no es cierto?, y optimizado y validado para realizarlo en forma de grupo. Es decir, ¿qué significa esto? Que en vez de realizar una reacción o por un individuo, nosotros ponemos varios individuos en esa reacción, ¿ok? Esto se llama el método de pooling, el testeo masivo que nos permite realizar este testeo masivo. Por lo tanto, en una sola reacción, ¿ok?, dentro del laboratorio, yo voy y le tomo a 10 personas, 10 tórulas o 10 muestras de saliva, las llevo a mi laboratorio y en el laboratorio yo junto cada 5, 10, 15, 20, hasta 25 personas, lo junto en un solo tubo. Y ese lo corro en mi reacción de PCR. Y por lo tanto, lo que logro con esto es que logro reducir considerablemente los costos, ¿no es cierto?, y el tiempo para realizar monitoreos masivos. En vez de realizar, ¿no es cierto?, a 100 personas, 100 reacciones, ¿no es cierto?, y lo que me demoraba para hacer 100 personas, ¿ok?, lo reduzco a 10, o sea, o a 4, ¿ok? Sí. Y eso va a depender mucho de la prevalencia del lugar. Obviamente, si tenemos una alta prevalencia, hacer grupos muy grandes nos va a significar que cada cierto, muy seguido, vamos a tener que abrir esos pools. ¿Qué significa abrir un pool? Que cuando nos aparece una señal de un pool positivo, es decir, que al menos uno de esos, de los individuos que conforman ese grupo, es positivo, tenemos que abrir ese pool. Tenemos que volver ir al detalle. Identificamos y vamos al detalle y los elegimos individualmente. Solamente ese grupo lo hacemos individual. Eso tiene mucha lógica. A través de esa herramienta nosotros podemos salir, ¿okay?, y empezar a aplicar un programa de vigilancia activa. Sin esa herramienta ni siquiera podríamos plantear un grupo, realizar un programa de vigilancia activa. Eso es lo que hicimos nosotros en nuestra iniciativa acá, con apoyo de la universidad y del gobierno regional, ¿okay? Fue justamente en tres etapas: ir al laboratorio, evaluar esta herramienta, optimizarla, estandarizarla y validarla en laboratorio, y luego ponerla a prueba en un piloto. Llevamos más de 800 personas, ¿no es cierto?, en distintos grupos de riesgo, seleccionarlas, justamente para no estar en la plaza, digamos, recogiendo muestras, sino que tratar de ir en un diseño epidemiológico, eligiendo grupos, ¿no es cierto?, objetivos que presenten una mayor probabilidad de que sean asintomáticos o presintomáticos. Entonces fuimos al personal de la salud, monitoreamos a 8 hospitales de la región de Los Ríos, desde, ¿no es cierto?, personal del SAMU, TENS, enfermeras, médicos. ¿Y los pescaron? De todos. ¿El Ministerio de Salud los ha pescado? ¿Se supone que puede esto pasar a ser nacional? Huevo, un nuevo cambio metodológico. No, esto, lo interesante es que esto no requiere de nueva infraestructura, nuevos equipos y nuevo, digamos, no es muy sofisticado. Es una decisión. Es una decisión. Nosotros hemos puesto a disposición esto, y aquí quiero destacar un poco cómo se han articulado acá las autoridades locales, a través principalmente de la Seremi de Ciencia y de Salud, y las autoridades, ¿no es cierto?, regionales, demostrando interés en estas iniciativas, y hemos planteado realizar un plan de vigilancia para la región, para la región de Los Ríos. Y esto ya está a disposición de las autoridades locales. Lo interesante de esto es justamente que como no utiliza equipamientos, ¿no es cierto?, infraestructura muy sofisticada, esto puede ser rápidamente escalable y aplicable o reproducible en distintas regiones. Prácticamente todas las regiones, la capital regional, presentan esta infraestructura. Entonces, suena muy lógico. Extraño. Sí. Uh-huh. Bueno, perfecto, Claudio, te felicitamos. Justamente quiero dar un último pase, no sé si... Dale. Esta imagen de laboratorio de vigilancia epidemiológica, esta gran masa de exámenes y que supone este tipo de estudios, con grupos de objetivos distintos, no pueden ser absorbidas por los laboratorios clínicos. Los laboratorios clínicos cumplen un rol sumamente importante y fundamental en este eje hospital diagnóstico sintomático, debido a que son protocolos y otros objetivos y otros flujo analítico, claro. Se requiere de generar esta imagen de un laboratorio de vigilancia o laboratorio epidemiológico que cumpla estos objetivos. Fantástico. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuánto quedó la prueba, profe? Próxima semana virtual. Por Zoom, ya perfecto. Ya profe. Ya. Nos vemos muchas la prueba. Gracias. Listo, chao, que estés bien. Gracias por la invitación. Nos vemos, adiós. Chao. El doctor Claudio Verdugo. Oye, atroz que en realidad te encuentres con un doctor que te diga su apellido Verdugo. Bueno, epidemiólogo. ¿Por qué tiene esa hacha, doctor? Es normal. Vamos con una canción. ¡Ay, qué buena! El jefe. Este sí que la cortan. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, hoy día podría ir donde un gallo decirle, ¿estáis de santo? Onofre. Onofre. Exacto. Ahora, solo viernes Onofre 12 Carpa, de junio. Onofre Carpa, no conozco nadie, y Onofre, hace no, pero había un pintor que se llamaba parecido también, pues. Osifri. Osifri. Osifri. No hay más. No hay más cosas que pasaron un 12 de junio. Nació Ana Frank y un diario al mismo tiempo. Al mismo tiempo. También Nelson Mandela es condenado a 64 cadena perpetua. Después subimos su historia. Estuvo 30 años ahí. Increíble, claro, resurgimiento. Oye, muere Marcela Paz. Vi en la mañana que era... era trending topic Papelucho, por la gente tratando de cada uno decir cuál es el libro de Papelucho que más le gustó. Había Papelucho marihuanero, a mí ese que el que me marcó. Ese te lo escribió a ti. Vacaciones. Sí. Papelucho en vacaciones. Hay mucho muy bueno. A mí me gusta el marciano, la hermana. Papelucho porno. El marciano, me gusta el marciano. Papelucho rockero punk. Hay varios que vi, por lo menos me marcaron. De ediciones B. Papelucho. Papelucho, el lado B. El lado B de Papelucho. Papelucho que se... bueno, en realidad no puedo decirlo en público porque no. Es un libro... Stop. Una versión. Una versión un poco compleja. Pero... Oye, ¿qué más? Es pasa, la Papelucho, ¿eh? La Papelucho en los últimos libros, ¿eh? Ok, no supiste. No supiste. Comienza el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Fíjate. Sí, porque estuvimos ahí a un palo de hacer historia, eliminar al dueño de casa. Mira, increíble. Se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil hoy día. Manolito está de celebración. Le mandamos un saludo. Y esto es increíble porque hace ya un par de años. Que Donald Trump se juntó con Kim Jong-un ahí en la frontera con Corea del Sur y Corea del Norte. Uno cree que hoy fue ayer, ¿no? Hace 2 años. Le mandamos un saludo a los que están de cumpleaños, a Nelson Bonifacio Acosta. Saludo cariñoso a propósito de mundiales. Claro. A Marco Antonio Enrique Sominami también. Y su jopo. Oye, que ahora está como haciendo programas de televisión. Sí, está así, vuelto loco. Ana Tiyu también está en cumpleaños. A mí lo que me llama la atención es que Marco Enrique Ominami ahora tiene el pelo blanco. Pero blanco. Oye, ya, Anita Tiyu, le mandamos un saludo también a... Tremenda. Mario Casas. El actor español que estuvo acá con los 33. Y que hay que decir que la foto la tiene en el locker. En el locker de Carleta está la foto está de Mario Casas. Sí. Digámoslo. Simpático. Mauricio Isla, que es 3 años menor que Carleta, hay que decirlo. Y mira dónde está él y mira dónde estoy yo. Yo siempre pienso. Tú estás. No, pues él ya viene de baja, tú vas para arriba. No, pero es 20 y tantos años menor que Mauricio nosotros. Isla. ¿Cuánto gana? Pero date una tiempo. Isla, date una tiempo. Isla. Yo creo que ya fracasé en eso. Eso es que nuestros tiempos son más largos. Sí, nuestro tiempo terminó. La subsecretaria de la Niñez, Carol Brown, a las 9:15, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, recibe donación de insumos médicos y artículos de protección donados por Emiratos Árabes Unidos en el marco de la pandemia del COVID-19. Esto va a ser el Aeropuerto Internacional Arturo Merinos Benítez. Perfecto. Es un chiste. Oye, racista para alimentar. Para pasar. Pasar. A las 13 horas, una cosa que con la lluvia se intensifica, el intendente Santiago Felipe Guevara, el Seremi de Desarrollo Social, Catherine Rodríguez y otra gente más, realizan la apertura de los albergues sanitarios para personas en situación de calle con resultado positivo por el COVID-19 para realizar la cuarentena y recibir atención. Eso es en Bilbao, en Las Condes. Y dos cosas que van a pasar en el Congreso en Valparaíso. Esto es muy curioso. Mira, a las 12 está la Comisión de Constitución del Senado que discute el proyecto que establece un sistema de pensiones solidarias. Interesante. Yeah. Pero se junta a las 3 la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Y uno dice, bueno, ¿de qué se va a tratar? Trata de requerimientos pendientes y temas propios de su competencia. Pendiente. O sea, pendientes. Huevo. Nada. ¿No? Está bien, nada concreto. Se abre la sesión. ¿Alguien tiene algo que decir? No, presidente. ¿A qué hora comemos? Claro, aquí. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más? Hay un seminario a las 9 de la mañana donde va a estar el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, encabezando un conversatorio online para conmemorar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. En la instancia se darán a conocer los resultados del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil, que permite, entre otras cosas, identificar las comunas más vulnerables en torno al tema. Esto va a ser muy interesante, también hay otros expositores, ¿eh? Oye, en el mundo del deporte, mira hasta que curioso, en Berlín, Alemania, a las 13 horas, hay una pelea de box por el campeonato internacional Super Welter. Pero imagínate Welter. Que el gallo está tan peleando y cuando se enganchan y que está cuando los boxeadores quedan cerca, al oído le dice: tengo COVID. Tengo culonavirus. Tengo coronavirus. Le dice al oído. Y el otro, ¡ah! Se da para atrás y ahí le pega el combo. ¿Viste? Y empieza la segunda ronda a las 4 del Charles Schwab Challenge del torneo del PGA Tour, donde está el golfista chileno Joachim Niemann. ¿Cómo va, Niemann? ¿Cómo le falle? Va súper bien, está acá, es más hermoso, fíjate. La Liga Española nos presenta dos partidos hoy día: Granada-Getafe y Valencia-Levante. ¡A joder! ¡Ah, levántate! ¡Olé! ¡Levántate! ¡Levántate, hombre flojo! ¡Sale a trabajar! ¡Tapitas, qué rico! ¡Unas tapitas! ¿Dónde están tapitas? ¡Ah, de la cosa española! ¡Ay, ay, ay! Bueno. A ver, ¿vieron, perdón, paréntesis? ¿Vieron las imágenes que andaban circulando ayer de París? La gente desesperada saliendo a la calle, todo lleno. Como, me imagino. Igual, ¿nos va a pasar eso a nosotros? Oye, al 18, Niemann, acuérdate. Niemann va muy mal. Va 111. Bueno. Ni más ni menos. De 112. Bueno, oye, hoy día a las 8, ojo, en el marco de la tercera temporada del Municipal Delivery, el Teatro Municipal de Santiago presenta el concierto de Bach a Batman, interpretado por el ensamble de músicos de la orquesta del pequeño Municipal. Lo puedes ver en municipal.cl. Así que ahí va. A las 8, está bueno eso. Está bueno eso, ¿eh? Para pa verlo ahí por Zumba. Ok, vamos a ver qué pasó. Oye, y Zoom entró en la polémica, ¿eh? Porque cerró cuentas de activistas en China. Publicitario. Y Twitter no, también. No, cuenta de la gente que hacía Zoom para juntar a sus adherentes en contra del gobierno de China, le cerraron las cuentas. ¡Ojo! Y Twitter también cerró un montón de cuentas que eran publicitarias también, de Rusia, de China, etcétera. Oye, vamos, mira, nos fue muy bien con la encuesta, la gente se interesó por las grandes dificultades que estamos pasando. 866 votos. Excelente. Algo es algo. Vamos para los mil. ¿Cuál de las dificultades actuales que enfrentamos querrías que se acabara primero? El 5,3% nada más, la crisis económica. El 13% la división que actualmente hay en Chile, el 14% que se acabe la sequía y el 67% está chato. Lo único que quiere es que se acabe el coronavirus, que eso se acabe. Atención. Gracias a todos. El primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI Praxis Experience Index para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide ¡libre! Tu gas con GasConet de Gasco. Ingresa el código Invierno Libro en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, tus tarjetas de crédito BCI y Visa. Bueno, llueve y gotea, les puedo decir, ¿eh? Y cuando llueve todos se mojan, menos los que usan impermeables, ponga su marca aquí. Eso sería lo que nos podemos decir. Muchas gracias a todos, ¿eh? Carleta. Un gusto. ¿Están ahí? Pero despídanse, pues. Despidiendo. Yo estoy esperando el pase. Todo bien. Ya, despídanse. Hasta el lunes, de viernes. Carleta, el fin de semana. Dígale chao al tío. Acuérdate de cuidarte, Carleta. La escalera, cuando se pueda. No. Qué foco. Pero haz lo siguiente, Carleta. No subas toda la escalera. En los primeros dos escalones subes, baja unas 20 veces, y con tres sesiones. Bueno, que estén muy bien. Chao, Lobito. Chao. Siéntete libre con GasConet de Gasco, chilena consolidada, y su seguro de vida futuro. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron Esto No Es.